Diego, sirvió por varias cosas la victoria de esta noche. Creo que por lo que se viene, por el momento de Atenas, Diego Walter. Sí, la verdad que sí. Necesitamos de estos dos partidos seguidos que quedamos, uno de local y este era un rival directo también, así que mostró un cambio de carácter del equipo, de actitud, y se mostró desde el primer momento que salimos, y yo creo que fue uno de los pocos partidos que arrancamos ganando. Y eso demuestra que el equipo está cambiando la cabeza de a poco. Bueno, pero no solamente actitud y compromiso, mucho compromiso, mucha defensa y muy inteligente jugaron hoy. No esperando hacer un momento adverso, hasta eso pudiéramos esperar. Sí, la verdad que estuvimos muy bien, trabajamos duro, hicimos las cosas que nos pidió Alejandro y cuando uno, digamos, hace un poco el caso y entra, el objetivo que nos habíamos puesto es que entrar del minuto cero a dar todo. En realidad siempre lo proponemos, pero bueno, esta vez lo pudimos hacer, demostrarlo que Atenas está para más cosas y bueno, ahora nos queda el compromiso a nosotros de que bueno, que ya que lo demostramos, tenemos que seguir haciéndolo. Dije por lo que viene, porque ahora viene el 9 de julio, este domingo, y el 9 de julio viene a ganar, es también de visitante, y después tiene dos partidos de local, o sea que lo que viene puede ser muy importante para Atenas. Sí, obviamente, el 9 de julio ya hemos jugado contra ellos, nos ganaron la copa esta de Córdoba, pero bueno, sabemos de que nosotros tenemos un plantel largo, que estamos todos en condiciones a que el entrenador tome la decisión de quién entra y quién no, y bueno, lo que hay que hacer es seguir por este camino, que vamos bastante bien. Gracias.